Bueno, bienvenidos a Anime Anímate, yo soy Uma-chan. Y después de esta batalla campal con el auto DJ, bueno, ya tenía rato como que no nos agarrábamos del chongo del auto DJ y yo ya extrañaba que se pusiera rebelde, la verdad, ¿no? Ay, en fin. No, a ver, En fin. Estoy recién poniendo el post de Facebook porque como me entretuve peleándome con el auto DJ, no lo terminé de subir, pero ya está, ahora sí, ya publicado. Y bueno, el tema del día de hoy son transformaciones del anime. ¿Cuáles son tus transformaciones favoritas? ¿Crees que se han vuelto innecesarias o qué tanto debería de durar una buena transformación? Todo esto, bueno, y mucho más. Solo aquí por Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica, y nada más. Por acá ya empezaron a tener algunos comentarios. Sí, ya empecé a tener aquí. Por aquí también ya me comentaron el hecho de que de repente ya no se escuchaba bien el auto DJ. Generalmente en las horas en las que suele haber un locutor y se empieza como el auto DJ, como a tener hipo, como a que entrecortar, es porque seguramente el locutor está peleando por entrar, así como yo con el auto DJ todas las mañanas. Así que no se desesperen, simplemente aguanten tantito porque nosotros también estamos todos desesperados por entrar y poder comunicarnos con ustedes y hacer nuestro programa para que el día se les haga más ameno. Y bueno, ¿qué les parece? Sí, en lo que empezamos a llegar a comentar y a decir todo esto del tema de las transformaciones, vámonos con un poquito de música y yo regreso. Esto es Anime Anímate, chicos, comenzamos. Bye. どうしたって叶わない。 regresé de este ladito. Ana Moya nos dice: hola, buenos días, mando saludos desde el trabajo. Quisiera hacer un pedido. El ending número uno de Lovely Complex. Y por supuesto, con dedicatoria para JMCC. Claro que sí, ahorita ya lo buscamos y la ponemos. De este lado. Dani nos dice: ¡Ay! Hola, buenos días. ¿Me puedes poner estas dos canciones de Kan Shoujo no Saki-kun y el opening y el Block Party Helicopter? Ok. Esta sí. Y la otra no me acuerdo. Pero sí, ahorita las buscamos. Sí, lo vemos. De este lado, ¿cómo nos dicen? Renato Resina nos dice: bueno. Ohayou Machan, qué bueno que llegaste, que ganaste la batalla campal con el auto DJ. Sí, qué bueno. Ars. Y bueno, vamos al business, dice. ¿Podrás incluir Haruka Kanata de Bleach? Ok, claro que sí, ahorita la ponemos también. Ok. De este lado, Alexoria dice. ¿Qué tipo de transformaciones? Pues todas las transformaciones que se te ocurran, imagínate. Transformaciones, porque nos pregunta cuál es el tema del día. Entonces esas transformaciones, y como les habéis dicho, transformaciones, pues ya sea de heroínas, ya sea transformaciones para superpoderes. Hay muchos tipos de transformaciones. Así que el anime es bastante extenso en ese tema, pero hay algunas transformaciones del anime que dices: oye, no inventes, son dos minutos para que puedan convertirse. O sea, realmente, si el monstruo no se quedara embelesado viendo la transformación, si las mata en este momento. Pero ustedes, ¿qué opinan sobre las transformaciones? Ese es el tema. ¿Qué transformaciones? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué? Y bueno, vamos a mandar saluditos. Ay, ya empecé al revés. Empecé con los comentarios en lugar de los saludos, pero bueno. Ay, Dios. A ver. Saluditos para. Para Light Kagami Yagami, para Lighto, para Hikarita, para Purin, para Kotore Sato, para Renato Resinos, para Alexoria, para Nikamoya, para Dani, para Marco, que ya anda por aquí, para nuestro querido locutor Hasumu, que ya también anda por aquí escuchándonos, para Carlos Senpai, para Brandin, para Brandin, la detective traeste. ¿Qué? ¿La detective? ¿Cómo era? Ay, bueno, para Brandin. Para Víctor S. Flores, para Lucy Nalguitas Quemadas, creo que nada más de este lado. ¡Sí! También de este lado Marco nos dice el opening de Bakemonogatari, el opening 4 y... Ok, el opening 4 de Bakemonogatari, Y... Ok, de este lado Dani dice que se arriesga a ser devorado por los mares y hordas de... Ay, sí, por todos nuestros ren, ¿escuchas? Y dice, sé que con este comentario tendría muchos enemigos, pero el tema lo amerita. Cualquier fusión de Dragon Ball es malísima. Vas creciendo y te das cuenta que es una transformación bien chafa, bien fea. Es como si fusionaras a Peña Nieto y López Obrador o algo así. Haré acto de silencio por aquellos que están ahorita desgastando el humo y nada más escucha el tss de las orejitas. Así que... De este lado, Alexoria dice... salud, si estornudé, como que... No sé, me está dando frío. Es que es bien chistoso porque aquí donde vivo, afuera está el sol, pero mi casa es un completo congelador. Es algo curioso que sucede aquí en la casa, no sé. en esta montañita de nieve. De este lado, saludos para Pudín. Ah, sí, ya está. Era Brandín, la detective Stalker. Ok, gracias, gracias, chicos. Y bueno, vamos a ir de este lado. También saludos para Katia, que nos anda escuchando ya. Pero ya no estoy en Skype. Lo cierro porque si no, me llegan de repente, me empiezan a hablar personas por ahí y me altero. Me altero porque no son reescuchas y entonces no prestamos atención suficiente. Kotori Sato dice, las de Pretty Cure, Honoka, es mi favorita. Ok, Pudding dice, el Gear 4 de Luffy me fascinó. Nentals Kurama dice, la mejor transformación es el de Tenge Toppa Gurren Lagann. Por el poder de los hombres se transforman. ¿Me puedes poner el tema de Hitomi no Tsubasa de Kotis? Ok, ahorita lo buscamos. Mawaru Pinguridrum. Ok, ese no tengo idea. Ahí sí, me agarraste. Así, no tengo idea. Las transformaciones de Mayuhu Shoujo para mí son importantísimas. Los power-ups de las protagonistas de Shonen pueden que sean el arma de doble filo para el argumento, puesto que implica una razón, causa, etcétera, para compensar. Poner un efecto secundario es algo repetitivo. Las transformaciones, bueno, pues pueden variar mucho. Brandy dice, una épica, la de Mugetsu. Eso es, de acuerdo a algunos animes. Bueno, sobre la última pregunta, creo que este tiene el límite, solo puede hacerlo una vez, pero es crítico. Carlos Senpai dice, la protagonista de Kill la Kill es lo mejor. Sí, los de Kill la Kill. Eso sonó tan mal, Dios. La última pregunta depende de la transformación, dice aquí Pudín. El power up, muy loco, y el opening durará menos de 10 minutos. La transformación suculenta debe ser eterna, dice Pudín. Y cuando se acabe el poder, se termina la transformación. También está bien para mí. Ok, Pudín quiere sabrosura. Lo de menos es cuánto tiempo dure. Kamen Raiden, dice Wetoki Uragi Henshin. Natoya Yugiri dice, es cierto, la de Ryuko mató y de Kill la Kill es bastante doble X. Está a nada de ser triple X, pero sí. Sí. Es que sí está muy bueno. ¿Alguien ha visto cosplay de eso? De esa transformación de Ryuko mató y de Kill la Kill. Yo he visto unos, yo, por Dios, qué valor. ¡Qué valor de las chicuelas que se atreven a ponerse ese traje diminuto! Y así, diminuto. ¡Hola, Moya! Dice, hola a todos, a mí me gustan las transformaciones que aparecen en los animes Shoujo, como Inuforbuku y Kurai no Nata. Si son necesarias porque proporcionan mayor emoción al anime, duración de estas, pues unos minutos. O tal vez un capítulo. Saludos. Luis Carente dice, buen día, Oma. Las transformaciones son geniales, pero deben de ir en disminución conforme se usa el mismo personaje. No sé por qué. Las mujeres siempre son striptease a la inversa. Con la ropa que tenían inicialmente desaparece por magia y aunque no se queja, solo es curiosidad. No es queja. Simplemente por sí, pero sí es curioso. Y dice, Sadamitsu de Destroyer también era muy cool. Acá dice Alexoria, dice, construyete un iglú, dice que son calientitos. Sí, dicen que sí, pero ¿qué crees? Mira, es que el ambiente de aquí es bien extremo. Es bien extremo porque hace mucho sol afuera, pero hace mucho aire. Es clima de montaña, entonces el sol te quema, pero el aire está muy frío. Y a mi casa le da el sol, ¿qué será? Como 2 horas en la mañana. Y medio se calienta solamente en una pared. Y de ahí fuera, La casa es esta casa es de las más frías. He tenido la oportunidad de visitar casas de vecinitos y son de temperaturas templadas. Pero mi casa es un maldito congelador. Así que si pongo un iglú se derrite por el sol, porque sí, está fuerte, pero ajijá. Me gusta donde vivo. Sin embargo, me gusta donde vivo. Si quiero ponerme kawaii con esta canción. Ok, ahorita la buscamos. Carlos Senpai, perdón. Y no me ande cambiando de sexo. Pues esto, pese a que Brandy es hombre, su apodo es Brandy, la detective Stalker. ¿Qué quieres que te diga? Tú eres el que empezó a ser detective y yo no. Una de las transformaciones de esta temporada son las Logic and Lucky. Por cierto, saludos desde Cancún. ¡Ay! Nos presume Julio Manuel que anda en Cancún. Creo que vive en Cancún. Cruel. Malo. No me invitas. Esto. ¿Nunca le da el sol a mi casa? Claro que sí, le da el sol a mi casa de un solo lado. De hecho, le da el sol a mi recámara, a mi vestidor y al patio. Pero le da 2 horas en la mañana. No sé qué será, como de las 7:30 a las 9:30, algo así. Es muy tempranito. O sea, el sol de la mañanita, ese me toca. Así que apenas si calienta. Y bueno, vámonos con... Sí, vamos a hablar de mi casa, Dios. No. Transformaciones. Estábamos con transformaciones. Vámonos con transformaciones. Bueno, de algunos animes, bueno, tenemos... la transformación de ahorita que me acordé porque puse el opening de Bleach, pero la transformación de Ichigo de Getsuga Tensho final era así como bien, oh, ¿no? Como, oh, sí, oh, sí, ya va a partir ahí todo. Y bueno, yo recuerdo que cuando no era más pequeña. Cuando sí veía Dragon Ball y cuando ya Goku se transformaba ya en Super Saiyajin fase 3 y era así como que, oh sí, él todas las puede y se tardó un buen en como reaccionar para que llegara a Super Saiyajin fase 3 y todo el mundo ya se murió. Pero era así como que, oh sí, ya va a repartir así. A todos y así. Ay, yo reprimiendo mis groserías. ¿Cómo pasó? Alguien dice, hola, Machan, pensé que no ibas a transmitir. Hoy estaba a las 11 y aquí cuidando a mi abue y viendo al papá de Morelia. ¡Ah, ya se fue Morelia! ¡Sas! Pero me conecto, así que me saca de onda la transformación de la super cerdita y la es Miu Miu Power, son otra onda. Sí, aquí andamos, nada más que pues que tuve un pequeño retraso con esto de la... Con esto de la... de la... pues de la entrada. Ya saben, el auto DJ que se pone rabioso. Pero bueno, vamos con musiquina, en lo que seguimos aquí comentando más de... De las transformaciones. Y yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Animate. Seguimos con el tema de transformaciones. Yo regreso. が昨日なんかすごく優しくて 君じゃない何か こちらとして忘れたつもりないけど 君じゃない何か いやバレてんじゃんてか聞こえてんじゃんそれ頭の中お花畑だとか少女漫画だとかもなんだってどうだっていい。そう今すぐ君に会いたい。君に会って確かめてみたい。世界の断り愛の定義幸せのカテゴリー。まだまだ君を知りたい。こんなセリフが。そんなにカッコつけよってだって始まりゃしない。君じゃなきゃダメみたい。今頃になって気づいたところでさ明日も家の前通るわけだけどわかってんじゃんてか期待してんじゃんそれ 君じゃない君 の際噂話だとかご近所付き合いだとかもなりふり構ってらない。そう確かに君しかいない。君だけにはありのままいたい。笑い転げたり口垂れたり泣きでそ強かったり夜ただ一人みたい。自分でも笑っちゃうんですけど他の誰かじゃもう満たされやしない。君じゃなきゃ意味がない。心は君へのマイラブ。考えすぎて道が分かれて右だ左だ全部シャレック最後なんだってどうだっていい。そう今すぐ君に会いたい。君に会って確かめてみたい。世界の断り愛の定義幸せの糧。ダメみたい。君じゃなきゃダメみたい。 Y bueno, la siguiente canción es el ending de Lovely Club. No puedo. Lovely Club Complex. Para de Ana Maya para JMCC, disfrútenlo, yo regreso. Futari kiri no koen, kaeri michi no shiteiseki, itsumo yori hashaideru, kimi wo mitsune, kiite mita. Moshi mo ashita sekai ga naku nattara, no.君は何も言わずに僕の腕をぎゅっとしたね。ねえこっちを向いておいて唇が近すぎてドキドキ止まらない。どんな君もどんな時も受け止めるからも心が傷ついて涙こぼれる時は世界中を敵にしても君を守るよ。 I love you 言葉はいらないよ。君 ば強くなれるよ。恋は不思議な魔法だね。何も怖くないから、世界中を敵にしても話はしない。ステンバイに誰かじゃダメなんだ、君にずっとそばにいてほしい。ああ、無邪気な素顔のまま君は言うね、おばあちゃんになってもキスしてくれるのね。その時には僕だって同じだよ。繋いだって話はしないから。どんな君もどんな時も受け止めるから、もしも心が傷ついて涙こぼれる時は、世界中を敵にしても君を守るよ。 I love you 言葉はいらないよ。君が最後のキス、いつまでも En lo personal, odio, detesto, me causa estrés mental. La siguiente canción, no importa la variación que sea, la versión pop, la versión metal, la versión lo que sea, odio la siguiente canción, pero ustedes la pidieron y yo la pongo, así que intenten disfrutarla, yo me picaré los ojos un rato. Yeah. だまだ大きくないことも分かってるけれど、今この同じ瞬間共有してる時間、チリも積もれば大和なでしこ、略してチリツモ大和なでこ。クラクラリクラクラル、あなたを見上げたらそれだけで眩しすぎて、 regresé. Ay. De este lado. Reina Torresinas dice, bueno, el Getsu de Tenshu final de Ichigo podría ser muy rudo y Yukumatoi podría ser muy sexy, pero ninguno es ambas a la vez. Ninguno es ambos a la vez como Charlotte Horn de Bleach. Ahí se las dejo y nos deja el link para que veamos esta transformación, supongo yo. Aileen Cruz dice, sí, Masama, me dicen que haga el hashtag Papa en Michoacán. Jajaja, estoy encerrada más que el Papa. El gobierno es el gobierno que cerró las calles. Oye, no hay nada más loco que la primera transformación de Goku en mono. Oye, sí, ese está como ¡no manches! Y bueno, ¿qué te digo? Aquí, en el Distrito Federal, bueno, en el ex Distrito Federal, ahora Ciudad de México, está muy pesado, pese a que el Papa está en Michoacán, como dicen, y acá siguen las calles cerradas, o sea, las calles están cerradas, el flujo en el transporte está, en el transporte público está bastante difícil. Pues esto es un caos. Lo único que tengo que agradecer, el hecho de que haya venido el Papa, bueno, es que pavimentaron calles, pintaron banquetas, pintaron avenidas, dejaron algunas cosas bastante, bastante bonitas, arreglaron bastante bien para que viniera este señor. Y bueno, de ahí en fuera, que le vaya bien y que disfrute la ida a Michoacán, es muy bonita. Rogelio Díaz dice, hola, buen día, es mi primera vez que escucho tu programa. Con respecto al tema, lo que me gusta de las transformaciones es que o duran muy poco o alguien... Lo que no me gusta de las transformaciones es que o duran muy poco o alguien interviene para acabar la transformación. Tanto que lo esperas para que dure un minuto. Bueno, es que hay algunas que sí dices, y así, y hasta la esperas, ¿no? Ya sabes cuando se va a transformar tu personaje y... y de repente como que no lo dejan o algo pasa y sí, como que, sí, en ese punto creo que tiene razón Rogelio. Gracias por escucharnos, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo por escucharme. Y te invito, bueno, a que escuches más programas y escuches más tiempo. Recuerden que Anime y Mate pasa de lunes a jueves de 11 a 1, horario de México. Solo por Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica y nada más. Desde luego, Carlos Senpai dice, la transformación de la protagonista de Pupa es de las más rápidas con Gore. ¡Wow! Esa no la he visto. Ahora la voy a buscar. Andrés Hikarita dice, mis transformaciones favoritas son las de Kurosaki Ichigo, desde el Shikai, el Bankai, pasando por la forma de Blizzard, después en la forma Hollow, y a mi parecer la que mejor tiene su transformación es el Vasto Lord, después tiene transformación de Getsuga Tenshu y la Getsuga Tenshu final, después al nuevo Full Brain, sus formas 1, 2 y 3 y terminado, creo que porque no he leído el manga aún, con sus nuevos Shikai Bankai y su forma del infierno. Órale. Aileen dice, ¿qué rayos? Esa canción que decían Ashite Nemoto era intolerable, no sé por qué, pero es intolerable. Creo que te refieres a la de ¿cuál se llama esta mujer? Avril Lavigne. Aquí me la pidió Dibujito Chan. Yo sé que Dibujito Chan es este. Me gustan las canciones que me pide porque aquí Alexoria me manda una cara diciendo que va a matar a Dibujito Chan. Yo sé que Dibujito Chan es alternativo, me encantan sus rolas, así como ayer la de, ayer, si escucharon ayer la de Kirby, así como versión entre, no cerrada. Estaba bastante padre, pero aquí sí le atinó al, no, a mí no me gusta, odio esa canción, se me hace bastante, ay, no sé cómo expresarme de manera que no suene tan feo, pero, ella en alguna ocasión dijo que era su canción como tributo a la gente que le gusta ver el anime, porque a ella también le gusta. Yo la verdad siento que trató de insultarnos de forma sutil. No sé, no me gusta, no sé. Digo, no estoy en contra de ver el anime, me gustan muchas sus canciones, pero con estas se voló la barba. Ay, no. Saludo para Fujiculo, que anda también de este lado escuchándonos en la unidad del caos. Saludos a todos los de la unidad del caos, el empalado, Vlad el empalado transvestido, a Julio, que se me ha olvidado su apodo, pero en cuanto regrese a mi Whats normal, al chiquito colón florado, a Lucy Nalgas Quemadas, a Adobe, a Sakurita Moon, a Violadito Cagamucho. Bueno, a Dobby, que quién sabe qué onda con Dobby. A Chupero Meriquetas Flojonazo. A ¿Quién más me hace falta? Fujiculo, obviamente Dibujito Chan. Y creo que son todos los que están ahorita. Son todos los que están y estaban todos los que son. Sí, puedes hacer otro pedido, Dani, nada más llevas uno, ¿no? Acuérdense que pueden hacer dos pedidos, dos canciones, que no sean en español, que no sean deprimentes, y pues ya, creo que esas son las únicas cosas. No en español, no deprimentes. Y de este lado dice Kurama-sen, saludos Uma-chan, a mí me encantó la transformación de Year 4 de Luffy. Y ahí nos pone Pudín, y nos pone la imagen de esta transformación. Yo no he terminado de ver. Ay, yo no he terminado de ver este One Piece, pero además es largo, muy largo, además, según yo no he terminado. ¡Ay, saludos! Pudín. Claro que sí. Dije saludos a Violadito Cagamucho. Claro que sí. Aquí todos me van a decir que sí. ¡Ay! Y bueno, seguimos con las transformaciones. Transformaciones. Dios. son un par de chillones, no son un par, son un grupo de chillones. Creo que sí saludé a todos los de la unidad del caos. Y dije, saluditos para el chiquito del colon floreado. Hasta dije dibujito chan y eso que no estaba, no estaba ahí presente. Bienvenido Cristian Araneda, bienvenido. Según yo ya teníamos, pero ya. Ahora sí, vamos con las transformaciones. Transformaciones. ¿Saben cuál transformación? Es así como que, bueno, igual y porque acabo de terminarlo. Pero la transformación del bueno para nada, como me dijeron, creo que la semana pasada los de la Unidad del Caos. Pero del bueno para nada de Eren, de Shingeki no Kyojin. A mí como cuando se transforma de humanito simple, así común y salvaje, a titán, es así como que... Oh. ¿Solo yo lo sentí? Qué triste. Ay, saludos para el experimento. Ay, parecen niñas. Experimento PNP2. Ay, Dios. Dios mío. Son bien dramáticos. Ya habíamos dicho las transformaciones de Ichigo, que creo que son las más sonadas ahorita. Nadie había dicho el de. ¿Cómo se llama esta? El de Fairy Tail, las transformaciones de Fairy Tail de Dragon Force. ¿Sí? ¿No? No. Si no me equivoco, también Naruto tiene su transformación, ¿no? Naruto tiene como su parte así de transformancia a ese zorro de siete colas. ¿No? ¡Ay, Dios! Sí, andan de drama queens, esa es la palabra. En fin. Que por cierto, ya no les dije, pero ya tengo ganador, de hecho es ganadora del concurso que estuve realizando, del concurso para dibujante. Para el blog Bajo el Sol. Ya tengo ganadora. Ya perdí la hoja donde está su nombre. Pero es una chicuela. Es una chicuela. Mañana les doy todos los datos. Mañana les doy todos los datos de esta chicuela ganadora, que de hecho no es de México. No me acuerdo de dónde es. Es de por allá abajito. Pero ya tenemos ganadora. Así que mañana les doy los datos. Y nos vamos a poner en contacto con ella. Y bueno, a todos los que participaron, muchas, muchas, muchas gracias. Ay, es que creo que ya dijimos como las más interesantes. Pero sí. Ahorita me acordé de las transformaciones de... Bueno, cuando yo era chica, las transformaciones de Sailor Moon. Y de sus Sailor Scouts. Y de todas las Sailor Stars, bla bla bla. Y de todos los personajes de Sailor Moon. Era como todo un despertar sexual, porque les veías así las Oinkity y todo el... Sí, como que las veías bastante, bastante bien a las chicuelas. Yo recuerdo esa parte. Sí. Sí gustaba, sí. Era como... No sé, era bastante entretenido. Bueno, siguiendo del modo de transformaciones. La transformación de Inuyasha a modo demonio. Sasuke y su marca de maldición. Alucard, y cuando ya por fin se transforma en vampiresco así. Que además no se ve nada sexy. Ah, también, ¿han visto ese anime que es, que, cómo se llama? ¿Cómo se llama? En japonés es Nanatsu no Taizai, pero en español es, no es cierto, en inglés es Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins, la transformación de Meliodas a demonio, de ese personaje, que además es bien, ese anime me gustó, ese anime. Si alguien puede ver Seven Deadly Sins, creo que anda por ahí, no, está ahí en Netflix, para los que pueden disfrutar de Netflix. Si no, yo se los recomiendo, está muy muy bueno. Al parecer, espero, yo ruego porque tenga segunda temporada, porque se ve bastante bueno. ¿Cómo dice qué? Ah, pues es que lo tenía anotado, pero como ahorita me paré para darle de comer a Botán. El opening de Bob... No, detesto Bob Esponja, qué espanto, ¿no? No, y además... No. No. ¡Ay! ¡Ay! No. Vámonos con música y yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Animate. ¡Ay! Yo regreso. しかけようた人混みの中。 En lo personal, solo en lo personal, detesto desde el fondo de mis entrañas a Bob Esponja. Pero el día de hoy se han empeñado en darme canciones que de plano... Ay, los adoro, chicos. Ahí les va Bob Esponja. Espero no se mueran muchos. Pero además, no es en español, así que la puse en japonés. Y es chiquita, así que... ni pegas. Ahí vamos, pues. Thank you. sucker. I'm a yelling good fucker. Hey, hey, I'm a sucker. I'm a yelling good fucker. Hey, hey, I'm a sucker. I'm a yelling good fucker. Hey, hey, you sucker. I'm a yelling good fucker. Hey, hey, you sucker. I'm a yelling good fucker. Hey, hey, you sucker. I'm a yelling good fucker. Hey, hey, you sucker. Thank you. can feel 悪い夢のようで目覚めてもう追いかけバーンズ I'm in a panic Get the hurry out there with mysteries and miseries デジャーライフ狭間に揺られて三大ユイバーは揺れて Hell 波の正体今の正体踊る One, two, three steps on this dark stage Reach your black night Show my to come in の淵へ手をかけろただ骨が鳴るの The world's in salt seas And rot a f l e からが不意に笑い出した答えはどこへ探して With my soul, with my heart We are looning down and living the good Don't get shy Cause it's fire わからない構わないまだいいものブルーでもただこの世界を生き抜けの空冷たく midnight 今日の闇は俺越し見 match Where did I stand out? I've been to stand out But it's so beautiful I should let it fall 戸惑いの中宿る desire 見渡せば sky and wind and sea 範囲にさない世界の支配のボール One, two, three, step to the royal throne Yes, this back home 背中絶望を呼べ虚しさに酔い兵たちが舞う shouts I'm about to sleep When that 女の雲の身無慈悲を We are laughing We show what you got yeah, yeah. I'm like that yeah, yeah. Break it all Take it all 手に入れろ全てを I just fly yeah, yeah. We just fly yeah, yeah. そうじゃない止まらない消えない疑念抱いてなくしたものを取り戻せよ Bueno, ya regresé. ¡Ah! Por acá vamos a leer los comentarios. Bueno, primero le doy la bienvenida al chico nuevo Marco Antonio Alarcón Torres, que se acaba de unir a la unidad del caos versión beta, que anda en Facebook porque mi teléfono sigue en el hospital de teléfonos. Y bueno, bienvenido y espero... espero nos soportes y... soportes estar un mes en el grupo. Ay, Dios, eso sonó tan mal. Sigamos con los comentarios. Dice Jesús Uchija, dice The Grey modo demonio de hielo en Fairy Tail. Andrés Hijicarita dice sí, Naruto igual se transforma en esos de 9 colas. Ya cortaste 2 colas. Ay, perdón, eran 9. 9 colas. Creo que las mejores son cuando comienzan a aparecerles las colas que son más destacables. Oh, Renato Rocino dice, las digievoluciones cuentan como transformaciones porque hay unas que ponen la piel de gallina. Sí, sí hay unas que están buenas en las digievoluciones, pero... no sé. No, es que no soy Digimon, soy chica de Pokémon. De hecho, a mí me encanta cuando... No sé si han visto ese capítulo donde Meow grita, ¡ay, ahí vienen los de Digimon! Y es así como que, ¡oh, por Dios! Eso es genial. Ya mencionaron al padre Abel Nightthrawn de Trinity Blood. Y por el tema de Animal Distributed, no lo mencioné. Y tu tema pues tendría que salir hasta el día de mañana, porque ahorita ya estamos súper rellenos hasta de pedidos. Ya no me quedan el tuyo y el de otro chico, el de, por ejemplo, el de Marco, el de Marco Antonio va a salir el día de mañana. Que por cierto, Alex, tú estás en la unidad del caos, ¿no, Alex? Alexito, de este lado. Dice Andrés Hicari, sí cuentan, es lo que decía, sí cuentan las digievoluciones, pero como que le falta. Perdón por la expresión, pero es que hay algunas que son casi orgásmicas. Bueno. sobre todo cuando estás en medio del clímax de la batalla, dice Andrés Hicari. Ok, aquí ya tuvimos un orgasmo de Andrés Hicari, Renato y Jesús Chija con Digimon, Dios mío. Ok. Francisco Podín dice, Masama, no me odies por poner una transformación llamada Crown, payaso corona. Pues no, hay transformaciones de muchos tipos. Y pues ni modo. Aquí ya andan en el bautizo, los de la unidad del caos ya andan en el bautizo del chico nuevo. Violamón, Salpicomón. Les digo que son fuertes. Jalamón, Jalamamón, Agarramón, Jaleasmón. Chúpamelo. Ay. Ni modo. Querías entrar a la unidad del caos. Ni modo. Mañana te la pongo, Alex. Mañana sin falta. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo seré Uma-chan. Y bueno, esto fue Anime Anímate, el tema de hoy, transformaciones en el anime. Y bueno, sin más, por el momento no olviden sonreír, ya que una sonrisa inunda el alma y llena el corazón de alegría. Y bueno, nos escuchamos el día de mañana, miércoles. Recuerden que el día de mañana, miércoles, será auspiciado nuevamente por los temas de la unidad del caos. A ver qué nos tienen. Y bueno, creo que es todo. Quedan las últimas 4 canciones. Con la última canción me gané el alma de los chicos de la unidad del caos, así que ustedes disculparán la última canción. Perdón por esos oídos que voy a tronar. Sin embargo, bueno, nos vemos. ¡Chai! ¡Los quiero! ¡Cuídense! ¡Mua! み出したいのよ。やけどしたって構わない。